Section 11 of Doña Perfecta. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Doña Perfecta by Benito Pérez Galdós. La discordia crece. En los días sucesivos, Rey hizo conocimiento con varias personas de la población y visitó el casino, trabando amistades con algunos individuos de los que pasaban la vida en las salas de aquella corporación. Pero la juventud de Orbajosa no vivía constantemente allí, como podrá suponer la malevolencia. Veíanse por las tardes en la esquina de la catedral y en la plazoleta formada por el cruce de las calles del Condestable y la Tripería, algunos caballeros que, gallardamente envueltos en sus capas, estaban como de centinela viendo pasar la gente. Si el tiempo era bueno, aquellas eminentes lumbreras de la cultura urbsaugustense se dirigían, siempre con la indispensable cápita, al titulado Paseo de las Descalzas, el cual se componía de dos hileras de tísicos olmos y algunas retamas descoloridas. Allí la brillante pléyade atisbaba a las niñas de don Fulano o de don Perencejo, que también habían ido a paseo, y la tarde se pasaba regularmente. Entrada la noche, el casino se llenaba de nuevo, y mientras una parte de los socios entregaba su alto entendimiento a las delicias del monte, los otros leían periódicos, y los más discutían en la sala del café sobre asuntos de diversa índole, como política, caballos, toros, o bien sobre chismes locales. El resumen de todos los debates era siempre la supremacía de Orbajosa y de sus habitantes sobre los demás pueblos y gentes de la tierra. Eran aquellos varones insignes lo más granado de la ilustre ciudad, propietarios ricos los unos, pobrísimos los otros, pero libres de altas aspiraciones todos. Tenían la imperturbable serenidad del mendigo, que nada apetece mientras no le falte un mendrugo para engañar el hambre y el sol para calentarse. Lo que principalmente distinguía a los orbajosenses del casino era un sentimiento de viva hostilidad hacia todo lo que de fuera viniese. Y siempre que algún forastero de viso se presentaba en las augustas salas, creíanle venido a poner en duda la superioridad de la patria del ajo o a disputarle por envidia las preeminencias incontrovertibles que natura le concediera. Cuando Pepe Rey se presentó, recibiéronle con cierto recelo, y como en el casino abundaba la gente graciosa, al cuarto de hora de estar allí el nuevo socio, ya se habían dicho acerca de él toda suerte de cuchufletas. Cuando a las reiteradas preguntas de los socios contestó que había venido a Orbajosa con encargo de explotar la cuenca hullera del Nahara y estudiar un camino, todos convinieron en que el señor don José era un fatuo, que quería darse tono inventando criaderos de carbón y vías férreas. Alguno añadió: «Pero en buena parte se ha metido. Estos señores sabios crean que aquí somos tontos y que se nos engaña con palabrotas. Ha venido a casarse con la niña de Doña Perfecta y cuanto diga de cuencas hulleras es para echar facha». «Pues esta mañana», indicó otro, que era un comerciante quebrado, «me dijeron en casa de las de Domínguez que ese señor no tiene una peseta y viene a que su tía le mantenga y a ver si puede pescar a Rosarito». «Parece que ni está el ingeniero ni cosa que lo valga», añadió un propietario de olivos que tenía empeñadas sus fincas por el doble de lo que valían. «Pero ya se ve, estos hambrientos de Madrid se creen autorizados para engañar a los pobres provincianos, y como creen que aquí andamos con taparrabos, amigo, bien se conoce que tiene hambre. Pues entre bromas y verás, nos dijo anoche que éramos unos bárbaros holgazanes, que vivíamos como los beduinos tomando el sol, que vivíamos con la imaginación, eso es, que vivíamos con la imaginación, y que esta ciudad era lo mismito que las de Marruecos. Hombre, no hay paciencia para oír eso. ¿Dónde habrá visto él, como no sea en París, una calle semejante a la del Condestable, que presenta un frente de 7 casas alineadas, todas magníficas, desde la de Doña Perfecta a la de Nicolásita Hernández? Se figuran estos canallas que uno no ha visto nada ni ha estado en París». También dijo con mucha delicadeza que Orbajosa era un pueblo de mendigos y dio a entender que aquí vivimos en la mayor miseria sin darnos cuenta de ello. «Válgame Dios, si me lo llega a decir a mí hay un escándalo en el casino», exclamó el recaudador de contribuciones. «¿Por qué no le dijeron la cantidad de arrobas de aceite que produjo Orbajosa el año pasado? ¿No sabes, estúpido, que en años buenos Orbajosa da pan para toda España y aún para toda Europa? Verdad es que ya llevamos no sé cuántos años de mala cosecha, pero eso no es ley. Pues ¿y la cosecha del ajo? ¿A qué no sabe ese señor que los ajos de Orbajosa dejaron bizcos a los señores del jurado en la exposición de Londres?» Estos y otros diálogos se oían en las salas del casino por aquellos días.

No, señora, no pienso ir allá. Mejor, esa es también mi opinión. Aquí estás más tranquilo a pesar de las cavilaciones con que te estás atormentando. Pobre Pepillo, tu entendimiento, tu descomunal entendimiento es la causa de tu desgracia. Nosotros, los de Orbajosa, pobres aldeanos rústicos, vivimos felices en nuestra ignorancia. Yo siento mucho que no estés contento, pero ¿es culpa mía que te aburras y desesperes sin motivo? ¿No te trato como un hijo? ¿No te he recibido como la esperanza de mi casa? ¿Puedo hacer más por ti? Si a pesar de eso no nos quieres, si nos muestras tanto despego, si te burlas de nuestra religiosidad, si haces desprecios a nuestros amigos, ¿es acaso porque no te tratemos bien? Los ojos de Doña Perfecta se humedecieron. Querida tía, dijo Rey, sintiendo que se disipaba su encono, también yo he cometido algunas faltas desde que soy huésped de esta casa. No seas tonto, ¿qué faltas ni faltas? Entre personas de la misma familia todo se perdona. —¿Pero Rosario dónde está? —preguntó el joven levantándose. —¿Tampoco la veré hoy? —Está mejor. ¿Sabes que no ha querido bajar? —Subiré yo. —¡Hombre, no! Esa niña tiene unas terquedades. Hoy se ha empeñado en no salir de su cuarto. Se ha encerrado por dentro. —¡Qué rareza! —Se le pasará. Seguramente se le pasará. Veremos si esta noche le quitamos de la cabeza sus ideas melancólicas. Organizaremos una tertulia que le divierta. ¿Por qué no te vas a casa del señor don Inocencio y le dices que venga por acá esta noche y que traiga Jacintillo? ¿A Jacintillo? Sí, y cuando a Rosario le dan estos accesos de melancolía, ese jovencito es el único que la distrae. Pero yo subiré... ¡Hombre, no! Cuidado que hay etiqueta en esta casa. Tú te estás burlando de nosotros, haz lo que te digo. Pues quiero verla. Pues no, qué mal conoces a la niña. Yo creí conocerla bien. Bueno, me quedaré, pero esta soledad es horrible. Ahí tienes al señor escribano. Maldito sea él mil veces. Y me parece que ha entrado también el señor procurador. Es un excelente sujeto. Así le ahorcarán. Hombre, los asuntos de intereses, cuando son propios, sirven de distracción. Alguien llega. Me parece que es el perito agrónomo. Ya tienes para un rato. Para un rato de infierno. Hola, hola, si no me engaño, el tío Licurgo y el tío Pasolargo acaban de entrar. Puede que vengan a proponerte un arreglo. Me arrojaré al estanque. ¡Qué descastado eres! Pues todos ellos te quieren tanto. Vamos, para que nada falte, ahí está también el alguacil. Viene a citarte. A crucificarme. Todos los personajes nombrados fueron entrando en la sala. Adiós, Pepe, que te diviertas, dijo Doña Perfecta. —¡Trágame tierra! —exclamó el joven con desesperación. —Señor don José, mi querido señor don José, estimable señor don José de mi alma, mi respetable amigo señor don José. Al oír estas almibaradas insinuaciones, Pepe Rey exhaló un hondo suspiro y se entregó. Entregó su cuerpo y su alma a los sayones, que esgrimieron horribles hojas de papel sellado, mientras la víctima, elevando los ojos al cielo, decía para sí con cristiana mansedumbre: «Padre mío, ¿por qué me has abandonado?» End of section 11.